soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar por un mundo diferente y que el sol alumbre. Las flores con aroma inconfundible y especial, donde mueren mis dolores cuando el día va llegando a su final. Dime Dios, ¿por qué esta vida me despierta la nostalgia de pensar? Las cosas que se han ido vuelan con el tiempo y con ellas la felicidad. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar por un mundo diferente y que el sol alumbre a todos por igual. Sudor de mi frente cada día cuando salgo a trabajar. Yeah, yeah. En mi alma los temores se despiertan cuando algo no anda bien. Tengo sueños de colores tan azules que no puedo comprender. Dime Dios, ¿por qué esta vida me despierta la nostalgia de pensar? Si las cosas que se han ido